Bueno, hemos venido difundiendo y vamos a continuar en los próximos días difundiendo materiales que surgieron desde el quinto encuentro de medios alternativos. Estamos hablando del encuentro de la Red Uruguaya de Medios Alternativos y para eso invitamos a uno de los generadores, ahí artífices también del espacio, que es Carlitos. ¿Cómo estás, Carlitos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Brujo? Bueno, Eduardo, Brujo para ahí, para los, ahí. Pero Eduardo, muchas gracias por la invitación. La verdad, cansado, agotados, todos agotados, cansados. Todos llegando a la madrugada, vieron con los compañeros que estaban llegando a Rosario en la mañana, los que estuvieron llegando de Durazno también, por suerte llegaron, pero fueron en auto y tuvieron que hacer una parada porque estaba complicado, pero estaba, por suerte, todos los compañeros, que nos quedamos siempre preocupados eso, que todos los compañeros puedan llegar a su departamento, a su casa en condiciones, ¿viste? Porque está, es importantísimo, ¿no? Que vengan, que lleguen, pero también que lleguen y nos quedamos esperando, es como medio ritual, nos quedamos hasta las 2, 3 de la mañana esperando los mensajes, ¿viste? Al que llegue, ¿viste? Pero bueno, la verdad, divino, divino, divino. Quizás poder situar un poco la RUMA, cómo es que surge, cuándo surge y cuál es el propósito. La RUMA surge hace en el 2019, se crea la Red Uruguaya de Medios Alternativos, que nuclea radio, televisión, medios gráficos y cine, ya sean alternativos, comunitarios, populares o independientes de todo el Uruguay. Y la propuesta, la idea de realizar la RUMA es porque en cada país hay una red. Y esa red lo que funciona, las redes funcionan con dos objetivos siempre. Los objetivos es uno, generar un encuentro donde podamos participar todos los diferentes colectivos. Y lo otro segundo es capacitación y preparación. El tema de eso, yo lo absorbí mucho de la experiencia cuando estuve viviendo en la Argentina, que estuve trabajando con medios alternativos allá, con televisión, y participando en la RNA y los Quiramundos TV de Córdoba, y que están muchísimo más evolucionados. Calculable que ellos están en el 19º encuentro de medios, nosotros vamos por el quinto. Somos en América, somos el que nos quedamos más atrás, viste, con nuestros procesos que son un poco más lentos. Y bueno, y la RUMA lo que se transformó, lo que se realizó y el fin que tiene es poder nuclear adentro todas diferentes colectivos. Entonces vos te encontrás adentro que está la Red de Radios Comunitarios Uruguay, que tiene como 20 años, hay medios de AMARC, hay medios del interior, hay medios independientes, hay colectivos que manejan la parte social. Entonces, y el objetivo de las redes sociales es que, aparte de esos dos que te nombré, lo más importante es que cuando puedan tocar o cuando exista un atropello a la libertad de expresión o exista algo que atente hacia los medios, a un medio alternativo, pueda tener una conexión para poder, por lo menos, visibilizarlo. Ese es el fin. Una cuestión de como que tocan a uno, tocas a todo. Antes acá en Uruguay, bueno, vos también tenés conocimiento de eso, habían redes, estaba Eco, estaba, ¿entendés? Habían todos, pero estaban como que cada uno por su territorio, ¿no? Su espacio, ¿no? Y no había mucho como acercamiento de uno con el otro, y bueno, solamente si había cosas en común, como sucedió cuando sucedió la ley de medios, que pasó de Radios Piratas a empezar un espacio de regularización, que ahí sí hubo una unificación por un tema de etapa, por intereses creados, porque la coordinadora de Ecos y AMAR empezaron a regularizar para empezar a entregar las frecuencias radiales en Montevideo y en todo el interior. Después de eso había una cantidad de colectivos y grupos que estaban totalmente. Entonces, ¿qué pasa? La red lo que hace es eso, es como un gran paraguas, ¿no? No tiene injerencia, no actúa en nada, simplemente lo que hace es que cuando se genera una determinada ataque hacia la libertad de expresión, apretes que surgen muchísimos, este año surgieron muchísimos apretes, mucho ataque a la libertad de expresión de comunicadores y comunicadores de los medios alternativos, y nosotros lo que hacemos es tratar de visibilizarlo, tratar de acompañarlo y que nos enteremos todo de lo que esté sucediendo. Por lo tanto, es libre, o sea, no hay es totalmente horizontal. En este caso me toca estar a mí, o tengo que tocar a otros más, que somos como que un poquito las caras visibles, pero en realidad atrás tenemos una barra divina, una banda divina, que están gente que está laburando en la parte administrativa, otros que manejan las redes, otros que coordinan adentro, hay todo un equipo, y ahí nos toca, en este caso puntualmente a mí y a dos más compañeros, nos toca esta parte de poder conectar y hablar, observar, pero en realidad es un trabajo totalmente en colectivo, porque consideramos que la herramienta de comunicación comunitaria tiene que ser colectivo, ¿no? No, ahí es cuando se transforma en verdadera herramienta para que el territorio, la vecina, el vecino y aquellos colectivos invisibilizados puedan utilizarla como medio de expresión, porque los medios hegemónicos sabemos que no van a llegar porque tienen un dueño, ¿no, Eduardo? Entonces es la única opción que nos queda como derecho, porque es un derecho humano, la libertad de expresión. Nosotros somos los que estamos sosteniendo ahí esa parte donde tenemos conocimiento del territorio. Somos los clásicos que cuando cada 5 años nos vienen a venir a sacar, nos vienen a vender un poco de luces para poder lograr llegar al pueblo, al barrio, ¿me entendés? Entonces la RUMA funciona desde ahí. Bueno, entonces se creó en el 2019, la idea que para conformar una red tenés que juntar todas las partes, si no, no se transforma en red. Entonces, y tenés que tener una representación a nivel internacional que tenga que participar en redes internacionales para que lo reconozcan. Entonces se realizó el primer encuentro de medios alternativos en la sede de AUTE, y ahí participaron Secretaría de Discapacidad del PICNT, AMAC, la Red de Radios Comunitarias del Uruguay, los medios de la Red de Periodistas de Internacionales, los colectivos que son totalmente independientes, que se agrupan, que son tipo lo que hacen filmaciones, grabaciones independientes que trabajan para colectivos muy pequeños, y de Argentina, como reconocimiento, vino la RNMA, como para sellarlo, para identificar, porque viste que también, sabes que también en esto también hay una cantidad de cosas que parece que son, pero no son. Entonces, como que necesitan esa certificación. Y PICNT, tiene que estar la clase obrera, los sindicatos tienen que estar apoyando esto, o sea, tiene que haber una unificación que lo transforme como una red sin intereses creados, simplemente el interés puntual es el difundir, y tienen que juntarse todas las partes. Se juntaron todas las partes, ahí hicimos 2 días de taller donde estuvieron participando compañeros que todavía aún siguen participando, la parte de la comunicación charrúa, estuvo participando APU por la Asociación de Prensa Uruguaya, en ese tiempo estaba Cardoso, creo que es, estuvo Giganti, Ramiro Gigante, que es un periodista, es un referente muy grande de Argentina, la RNMA, y Danred, y bueno, después estuvieron el área sindical, se juntaron todos brindando un taller informativo de por qué se formó la RUMA. Y bueno, en un momento al último se formó la RUMA, lo dimos oficial, estuvimos hablando y lo dimos oficial, cuando explicás qué vamos a hacer, ¿viste? Dimos la parte oficial y se aprobó, nos dieron, estábamos ahí en vivo y nos estaban transmitiendo, y bueno, y ahí se conformó, fue el primer encuentro de la Red Comunitaria de Medios Alternativos, lo colocamos el nombre de la RUMA, por la RUMA, en Argentina es la RNMA, en Brasil es la RMB, o sea, siempre son redes, es red. Y bueno, y ahí se conformó, y bueno, y ahí comenzamos a trabajar con APU, al otro año siguiente ya empezamos a trabajar con APU, firmamos un acuerdo, puntualmente lo firmé yo, la otra vez nos recordamos, lo firmé con Rodi, ¿lo viste? ¿Te acordás, Rodi, que estaba en un costado? Uh-huh. Que estuvo un ratito, el presidente de APU, uh-huh, que estuvo un ratito para charlar porque tenía una movida tremenda con el tema de los problemas de prensa, de libertad de expresión, y lo firmamos cuando él estaba siendo secretario. Y firmamos un acuerdo de intercambio de comunicación por capacitación. O sea que todos los medios alternativos que tienen en el año capacitaciones y tienen cupos de todos los talleres que brinda APU, y eso nos ha dado, nos ha mejorado la capacidad de los compañeros, la estructura, o sea, a nivel profesional, ¿no? Que en talleres de iluminación, de operador, escritura, fotografía, y bueno, sabemos que esos cursos salen muy caros, y bueno, y con APU podemos lograr eso a cercanía. Y bueno, firmamos un acuerdo con ellos y luego fue incrementándose y ahora estamos realizando talleres anuales en coordinación con APU, y el año que viene se viene un taller hermoso que va a ser de periodismo alternativo, que va a ser todo un año, y está para los integrantes que integran la RUMA, es totalmente gratuito, para los que no la integran hay un abono, un aporte consciente, ¿viste? Bien, buenas. Y un aporte consciente. O sea, la idea siempre es que siempre es tratar de abrir la puerta y generar esos espacios y capacitación, pero lo que estamos necesitando más puntualmente es preparar y capacitar a los compas nuestros que están laburando, y por cierto lo hemos logrado, tenemos un gran grupo muy variado, muy heterogéneo, pero también muy preparado, ¿viste? Entonces, y bueno, desde ahí se nace la RUMA, y después vino la pandemia, realizamos el segundo, vino la pandemia, lo hicimos de forma virtual, en este mismo formato de una agenda alternativa. Nosotros proponemos una agenda alternativa, que son los temas que nos abordan los medios hegemónicos por intereses creados y propios. Entonces se transformaron en 20 temas, porque conocemos los 20 temas, y estos 20 temas los venimos, las agendas se han modificado uno, dos, tres temas, pero lo mismo que comenzó la dinámica sigue funcionando, que es bastante compleja, ¿viste cómo es? Vos sabés que es bastante trabada porque se cruza uno con el otro, pero bueno, se ha logrado y seguimos ahí. Bueno, y este fue el quinto encuentro que la verdad que estuvo interesante, estuvo lindo, en un lugar ahí en la barriada que estuvo hermoso. Ahí por ahí fue lo que comenzó la RUMA, y bueno, y seguimos trabajando. Cuando se hacen los encuentros de medios, vienen medios argentinos, cuando se hacen encuentros internacionales nos invitan, y bueno, la idea es que siempre estamos trabajando en una red latinoamericana de comunitaria donde se plantea y apoyamos cualquier situación que pueda perjudicar a cualquier medio, cualquier colega o medio, ya sea alternativo, comunitario o popular.